quiero ser mujer florero. Metidita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. Todo limpio y muy bien. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Para las valientes, para las activistas, para las ecologistas, para las amantes, para las cineastas, para las apasionadas, para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Quiero ser tu florero con mi cintura ancha. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Queremos hoy saludar a nuestras amigas de las radios comunitarias de Mujeres en Red, que nos acogen en su programación, en su parrilla, y que se extiende una red de mujeres de radio que se extiende por todo el mundo. Desde Écija queremos saludarles especialmente. Y ya vamos a empezar nuestro programa, después de mandarles un abrazo muy fuerte, con la noticia de esta semana. ¿Cuál creéis? Bueno, primero vamos a saludar aquí a Valle. Hola, Valle. Hola. A Toñi, como hola. Siempre. A Sena. Hola. A Loli Cecilia. Hola. A Lola Bello. Hola, ¿qué tal? Y a nuestro compañero Sema. Hola. Bueno, pues ¿cuál creéis que es la noticia esta semana? ¿El paro, quizá? No. ¿Los recortes? No. ¿El copago en sanidad? No, ¿qué va? No hay mayores preocupaciones, ¿no? No es noticia. De los elefantes. En este acto veremos algo increíble, como los elefantes se balancean sobre una fina y muy delgada tela de araña. Bueno, qué divertido. Mejor es tomárselo a broma, ¿no? Sí. Que la verdad. No, que... pues es una broma que cuesta mucho dinero. Mira qué graciosa. La broma es menuda. Pobrecitos elefantes. Pues cómo estamos. Bueno, pues para quien todavía no se haya enterado, la noticia de esta semana, que parece que ha ocupado más páginas de periódicos y más telediarios que ninguna, ha sido que el rey de España, don Juan Carlos, ha tenido un accidente en Botsvana, cazando elefantes, que nadie sabía que estaba allí. Y como tuvo el accidente, todo el mundo se enteró que es muy aficionado a matar animales, como los elefantes, los búfalos. Sí, a la caza mayor. A la caza mayor. Pero mayor. Grande. Pero grande, los elefantes. Y bueno, hoy lo último es que ha pedido perdón. Y a partir de ahora, alguien ha escrito que en vez de decir cuando alguien. Antes se decía estar en Babia, ahora se va a decir estar en Botsvana. En Botsvana. por... Bueno, pues esto es de Juan Antonio Gómez, un escritor y periodista sevillano, que en su perfil de Facebook pues, publicó este artículo, ¿no? Que a mí me llamó la atención, de hecho lo compartí porque hablaba de que antiguamente los reyes medievales, cuando querían solazarse y querían descansar, se iban a Babia, que es una comarca que está en León preciosa. Y entonces, claro, cuando los distintos problemas, los consejeros pues preguntaban por dónde estaba el rey, pues los de allí pues comentaban, el rey está en Babia. Y según la tradición, de ahí viene el dicho popular, ¿no? Entonces, bueno, y representa un poco lo que es el alejamiento de la ciudadanía que tenían los monarcas en aquel entonces, y se ve que esa tradición aún se conserva. Entonces también hace alusión a María Antonieta cuando decía... que también otra anécdota referida a ella, que cuando le comentaban sus consejeros que el pueblo quería pan, tenía hambre, quería pan, y decía, bueno, porque coman pasteles, ¿no? Entonces, pasteles porque coman pasteles. Entonces, un poco eso, ¿no? Ese alejamiento de la realidad que está viviendo la ciudadanía, que tenían los monarcas en la Edad Media. Y que bueno, yo creo que ese ha sido el revuelo que ha levantado esta semana, pues que se ha demostrado que también tiene el monarca actual, ¿no? ¿Verdad? Que es, en eso ha cambiado un poco la monarquía. Y eso te dice mucho, me han dicho, ¡ay, tan bajo! Claro, entonces, yo pensaba que era... Se dice muchas veces. Sí, yo hace poco estuve en Babia, y entonces yo pensaba que lo de estar en Babia se refería a la belleza de esta tierra tan bonita, quedarte, ¿no? Quedarte con la boca abierta. Exactamente, yo pensaba que iba por ahí, ¿no? Pero que va, aquí Juan Antonio no me sacó del error, y la verdad es que está muy bonito el artículo, lo recomiendo. Sí. Además, yo leí que en la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, Alfonso IX de León dejó que fueran todos los reyes cristianos, el de Castilla, el de Aragón, el de Navarra, a luchar contra los árabes, y él se fue a Babia. ¡Ah, mira! Es que es muy bonita Babia, ¿eh? Hombre, pero a lo mejor parece que Botsuana también, ¿eh? Pero a lo mejor se irían a descansar, pero no va a sí, claro, allí. Sí, claro, ahí os dejo yo. No creo que en Babia haya muchos elefantes. Bueno, elefantes. No cazarían otra cosa. Cosa. No, ya está. Bueno, el caso es que es desentenderse un poco, ¿no? Exactamente. Y no pasa nada. Hay mucho paro, el déficit ha subido, el déficit el otro, hay que pagar. La prima de riesgo. La prima de riesgo y no pasa nada. Vamos acá a distraernos un poco, ¿no? Bueno, a costa de los demás. Pues vamos. A costa del rey. A costa del rey. Esta vez la tocaba ahí. Mejor no lo podía haber hecho. Oh. Bueno, pues... la reina también lo ha hecho a su manera, porque de repente se cae. Ya se ha caído otra vez. Bueno, como se ha caído como 15 veces ya. O yo qué sé cuántas operaciones tiene, pues estará la mujer dirá. Pues ya saldrá de esto. Que no me he caído yo veces y no salgo a la tele. Mira, me he operado, me he de todo y yo no sale nadie en la tele. Es más que la operación. Pues, perdona, que da un disparate. Bueno, pero ha pedido perdón. Sí, bueno, ha pedido perdón. No, lo vamos a perdonar. Hasta que pase un poco tiempo, se recupere y haga otra de las suyas. Lo que pasa es que ya vais con más cuidado, no nos vamos a enterar. Que si la ha dicho que no lo... Que mientras la haga no nos cueste dinero a los españoles, pues que haga lo que quiera, pero lo malo que no cueste dinero a nosotros. Ni aunque nos cueste. Hombre, pero matar a elefante no me parece... Ah, no, a mí no me gusta nada de y nada. Y además, si tiene que dar, si es el rey, que es el ejemplo de todos los españoles y españolas, tiene que dar ejemplo. Entonces, si estamos en crisis, hay gente que no puede comer, no te vayas tú, y además, encima que se entere, no te vayas. Y además es presidente de una organización ecologista muy importante. Sí, sí, sí. Ahora van a votar a ver si lo mantienen en el cargo. Sí. Es que además, la excusa de estas, ya hablando del tema, la excusa de estos safaris y tal, es que como son reservas, necesitan matar algunos ejemplares para que se conserve la... Porque haya un equilibrio. O sea, a mí me da igual. O sea, alguien que disfruta matando animales de semejante belleza. Y además en internet se mueve muchísimo dinero. Efectivamente. Sí, en internet se pueden ver un vídeo que promociona a la empresa, que es terrorífico, Sí, sí. Yo lo he visto, cómo matan elefantes. Sí, sí, horrible. Sí, sí. Parece. En fin, vamos a hablar de nuestro pueblo, de Écija, ¿no? En Écija se celebra durante estas semanas un festival de cortometrajes que se llama el Festival Tánatos, en su edición... Décima edición. 10 años, ¿eh? 10 años. Felicidades, Tánatos. Sí, felicidades. Participa gente de toda España presentando sus cortometrajes. Bueno. Y el pasado viernes fue la inauguración con una gala donde se le dio el premio de la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía a un actor que, como decían allí... si oímos el nombre, igual no sabemos quién es, Alex O'Doherty. O'Doherty, ¿no es? O'Doherty. Sí, sí. O'Doherty. O'Doherty. O'Doherty, sí. Bien. Bueno, y sin embargo, cuando ya lo vemos en la pantalla, ya caemos, porque está en muchas series. Sí, la el Doctor Mateo, que sí. Hace de policía local, estuvo en Cámara Café... Ha hecho cantidad en Tapas, en la película Tapas, también tiene un papelito él. Ha hecho montones de cine, de cortos. Pues estuvo aquí con nosotros en el Teatro Municipal y la verdad que es un chico muy simpático y muy, es monologuista también. Sí. Y el agradecimiento en realidad fue un monólogo. Porque estuvo... No, de hecho, él estuvo aquí hace un par de años, antes de ser tan conocido, estuvo aquí en el Teatro Municipal. Porque ganó un corto. En el 2008. No, porque haciendo, no me acuerdo el año, yo sé que hace ya varios años, estuvo él haciendo un monólogo, igual que ahora ahí en el teatro en el teatro no hay teatro, hay canción, hay esto, pues sí, sí. Uno de los días actuaba él, pero hace ya varios años, todavía no era tan conocido. Bueno, pues hay que decir que toda la semana por la noche en la Casa de la Juventud a las ocho y media se ponen cortometrajes de los que participan en el festival. Que han participado... se han recibido 178 cortometrajes, o sea que muy bien, bastante, muy importante, o sea que tienen trabajo, los de Tánatos tienen trabajo más de 178, aunque sean cortos, pero son muchos, son muchos. Eso es buena señal de que el festival está vivo y que... Y la verdad, el otro día ya lo dijimos, que este año, con la falta de medios económicos que tienen, han hecho un gran esfuerzo por continuar con este festival, ¿no? Y dentro del mismo hay otras actividades, por ejemplo, hay una exposición en el Palacio de Benamejí que se llama Sobreactuando, de Pablo Blanes, que os recomiendo que veáis. Son unos retratos, bueno, son fotografías preciosas de actores y actrices. Ah, sí, pobre, tengo preciosas que verlas. Y así muy originales, muy, muy creativas. Y también hemos tenido esta semana unas chicas de la Fundación Lumière, que es una fundación que se dedica a inculcar valores a través del cine, y estuvieron haciendo talleres para los niños y niñas de los colegios de Écija. También tuvimos ocasión de hablar con ellas ayer y ya es el segundo año que vienen. Y bueno, pues es muy importante es un medio importante de que los niños y las niñas a través del cine se asuman valores, ¿no? ¿Qué más pasó esta semana? ¿Por la casita de papel qué pasó? Pues la casita de papel, los chicos de la casita de papel se han ido ahí donde la corta del río. Donde el puente, y han hecho un huertecito. Un huertecito, han plantado unas cositas. Sí, he visto la foto. Sí. Los chicos y las chicas. Los chicos, ¿qué he dicho? ¿Chicos? ¿No he dicho chicas? Chicos y chicas de la casita han plantado ahí unas cositas y están cuidando, bueno, van a cuidarlo y a echarle su agüita. Estuvieron repartiendo pues las ideas que tenían, todo esto. Y bueno, a la gente le gustó mucho la iniciativa de que la tierra, esos trocitos de tierra que están inutilizados de alguna manera y que pues que tengan un poco de vida y que se puedan ellos, bueno, yo también me incluyo, se reivindican pues unos huertitos familiares para la, bueno, para eso, la gente que eso el grupo de Izquierda Unida exactamente lo planteó ya en septiembre y todavía están buscando todavía el terreno. Estamos esperando. Exactamente. Todavía estamos buscando el terreno. Eso es una buena pero idea. Se siempre, además se hace mucho. Sí, y yo quiero decir también pueblos, que es, bueno, esto se hace en todos los sitios, en el norte, en el sur, sí. En todos los sitios hay huertos de estos y son huertos de autoabastecimiento prácticamente. Luego tú haces con ellos lo que porque parece que hay personas que se han molestado un poco, que tienen sus negocios y que se han molestado un poco porque, pero que vamos, es que no tienen por qué preocuparse porque esto no les va a quitar nada pero de volumen de negocio. Lo hay en la Luisiana, lo hay en Cañada, digo por decir. Sí, por eso, pero es que aquí al lado, vamos. La gente en cuanto ve algo así un poco nuevo se preocupa. Ay, madre, que hay unas plantas, cuatro lechugas que nos van a quitar la venta de nuestras lechugas. No se preocupan de las multinacionales que especulan con los alimentos que traen, que no pagan nada los agricultores, de eso no se preocupan. Eso no, es bastante, bastante peor. Que les hace además incrementar. Yo pienso que cuando les llegan las tiendas, perdón, que cuando les llegan las tiendas además llegan tan inflados que les tienen que poner precios, que hay muchas veces la gente. Y entonces, pero que sean, no sé, hay que ser un poco consciente de. Hombre, yo verá para tranquilidad de la gente que se dedique a esto, digo que hombre, yo tengo conocimiento del tema de los huertos y no es fácil, verá, que primero te lo tienes que trabajar mucho, es una actividad más que nada casi de entretenimiento, incluso para sacar cuatro tomates o cuatro, verá, que requiere mucho tiempo, mucha dedicación, se te no va enseguida, hombre, para nada. No, es para. Esto es una terapia personal y colectiva. Sí, para que tengas tus cuatro tomates pero y tus cuatro. Pero vamos, que si necesitas una acelga, pues tienes que ir a comprarla. Y si necesitas cualquier otra cosa, pues es pues eso, para es unos por tomatitos. El contacto con la tierra, eso por. Hombre, y tenéis que estar ocupados. Me parece eso muy bien, que la gente joven acá esté ocupada en algo en vez de estar. Y los mayores también. Y los mayores. Distracción. Aparte, que queda muy bonito todo lo que es el cauce en Pamplona. Es todo lo que es el cauce del río que el Arga, que pasa por la parte de abajo, son todo huertas. Todo huertas. Hay huertas de para venta, digamos, sí, pero grandes, enormes, sí, grandes de toda la vida, y luego sus las huertitas sí, que huertos sociales. Y queda precioso. Huertos sociales, exactamente. Teniendo en cuenta que en el paro juvenil tan grande que tenemos aquí en Écija en estos momentos, los huertos los veíamos como para personas mayores, ¿verdad? Porque el proyecto está hecho para personas mayores. Exacto. Sí. Pero es una idea también de que cuántas personas jóvenes tenemos ahora mismo que vagabundean por Écija durante la mañana, la tarde, sin tener nada que hacer. Uh-huh. Que ojalá encuentren trabajo, ojalá exista un lugar de trabajo para todas estas personas. Pero mira, a mí me parece también pues que si empiezan con el trato con la tierra, como bien dice Lola, pues que es una opción también, claro, de. Y además eso también es cultura. Exacto. Que hay gente que no sabe ni cómo se llama cualquier árbol que está viendo todos los días en la avenida. Claro. Y en su. Entonces, bueno, pues el conocimiento de la tierra, de tu entorno, de tu. Y no debemos olvidarnos que vivimos en un entorno rural. Sí, que se valora de otra manera. Das dos pasos, esto es ciudad, pero das dos pasos, estás en el campo. Pamplona es mucho más grande y aún tenemos, con la naturaleza tenemos mucho, o por lo menos intenta tener contacto, ¿no? Porque es muy importante para. Y hablando de naturaleza, sí, esta semana estuvimos en Somonte, ¿verdad, Loli? Sí, ahora estaba pensando que pueden ser futuros jornaleros y jornaleras para ir ocupando tierras que están por ahí abandonadas, como bien ha pasado con la finca de Somonte, que no todo el mundo sabe lo que está ocurriendo, ¿verdad, Loli? Sí. Están, ya lo dijimos en el otro programa, creo. Sí, lo volvemos. Un grupo de familias del Sindicato Andaluz de Trabajadores, de la zona de Posadas y de Palma del Río, han ocupado una finca de Liara, de la Junta de Andalucía, que estaba allí medio abandonada, porque es una finca de cerca de 400 hectáreas. Y sin embargo solo había un pequeño terreno dedicado a un experimento para fabricar, para cultivar plantas dedicadas al biodiesel, y esa finca, según los cálculos de ellos, puede dar de comer a 50 familias. Se calcula que puede, de momento el regadío es un trocito, pero se puede ampliar todo lo que se porque quiera. Hay pozo, porque hay agua. Exactamente, hay que pozo, no se utilizaba. Agua. Claro, y entonces es que es una pena no utilizar los recursos que ya están ahí. Y puede dar a entre 300 y 400 directos. Claro, luego puestos de trabajo. Claro, puestos de trabajo. Si empezamos a pensar que esto se pueda, si se pudiese consolidar y que y en con otras tierras y que la gente pudiese volver otra vez a cultivar el campo, que incluso se podría hacer embotadoras, podrían hacerse cooperativas, y eso no se convertiría en muchísimos más puestos de trabajo. Claro. Es que es tan sencillo como eso. O sea, la cantidad de tierras que están ahí, que nadie hace nada y que se podría acabar prácticamente, y lo digo con el paro en Andalucía, porque el campo en Andalucía es importantísimo y, claro, y se podía hacer una industria alrededor del campo importante. Pero y Écija no tiene industria tampoco agroalimentaria, ninguna. Si nada más tenemos una. Las almazaras, sí, todo, bueno, lo que pero, es el, sí, tema de, sí, del olivo. El olivar. Claro, es que sí, pero no, fundamentalmente, sí, sí, la mayoría del territorio, aunque tiene mucho, fundamentalmente, aunque hay riego también, pero hay muchísimo secano, sí, cereal, tal, pero el olivar sí, el de olivar, eso sí, sí hay, es bastante cooperativas. Sí, sí. ¿Eh? Sí, que es verdad. Y la que hay de las allí arriba, sí, hay otra de envasar pero fruta. Pero no es una cooperativa, ¿no? No, es un, bueno, es una industria que está ahí. Pero es una pena, porque sí que yo sé que a Navarra sale de aquí cantidad de espárrago, de pimiento, que hay que llevarlo, bueno, lo llevan a Navarra, bueno, Murcia y tal, pero bueno, verdad, a Navarra yo soy testigo hay cantidad de eso, que se lleva a Navarra para embotar. No, entonces, sí, digo yo, fíjate tú. Para embotar, perdona que te interrumpa, hace ya bastantes años, para los mandaban, los criaban los espárragos, que yo estaba en un pueblo trabajando, lo envasaban todo y lo mandaban a Navarra nada más que para ponerle su etiqueta. También, sí, sí, eso sí, pasa, sí, como con etiqueta, el aceite. Por eso es una pena, que aquí no haya industria, no se pueda poner industria de esta. Mis niñas han trabajado en los espárragos con los callejones, han estado muchos años los espárragos y los pimientos, envasándolos. Uh-huh. Claro. Lo mismo mi yaya que mi chico. La agricultura, bueno, estuvimos allí con la finca sostenible y vimos cómo les avisaban de que tenían que desalojarla. Uh-huh. Y vimos también con qué energía, con qué fuerza decían que no se iban a ir. Y que si los desalojaban, iban a ocuparla reiteradamente hasta lograr que aquellas tierras fueran para quien las trabaja. Claro, muy bien. Bueno, un aplauso. Muy bien, muy bien. Bravo. También esta semana pasada, un grupo de jóvenes del Partido Comunista de Écija han emprendido un trabajo que a mí me parece muy interesante, no sé si ya lo habíamos comentado aquí, que es divulgar el origen de los nombres del callejero écijano. Por ejemplo, han empezado con una calle que se llama Dolores Ibárruri, supongo que mucha gente ya sabe quién es, pero otra gente, a lo mejor que vive en esa misma calle, no sabe quién era. Entonces ellos se han dedicado a hacer unos folletos por las calles. La calle Dolores Ibárruri está al lado de la Plaza Dulce Chacón, de Rigoberta Menchú, Marie Curie. Esta fue una iniciativa de la Asociación Hierbabuena, que pidió al Pleno que le pusieran por nombres de mujeres a las calles, y durante el mandato en que gobernó Izquierda Unida con el PSOE se puso a muchas calles nombres de mujeres que no eran santas. Bueno, a lo mejor también eran santas. eran buenas, no santas. Aquí santa, no, nada. Que no te dice una que tenga buena. Entonces, sí. Mi Vicente vive en esta calle. Que hubieran destacado por otra faceta que no haya sido la típica de la mujer santa, la mujer cuidadora, la mujer religiosa de su hogar. Pepita Tomás, en fin. Está también en la calle antes de mi, donde vive mío, está también puesta. Pues esta calle de Dolores Ibárruri, la Pasionaria, pues todo el mundo sabrá quién es, quién era, ¿no? Y si no, que lo vaya a la Casa de la Juventud, que Izquierda Unida inauguró ayer una exposición donde aparece una fotografía con un poquito de historia de Dolores, aparte de otras mujeres. De la República, ¿no? Efectivamente. Lástima, casi no me enteré yo, hombre. Bueno, Dolores Ibárruri nació el 9 de diciembre en Vizcaya. Era de una familia minera y muy pronto se vio obligada a abandonar los estudios y a trabajar, ¿no? Quería estudiar magisterio, pero no pudo. Entonces se puso como sirvienta y como costurera. Hasta que se casó con un minero socialista que se llamaba Julián Ruiz Gaviña, y ella, que era muy aficionada a la lectura, empezó a leer, a formarse, empezó a hacer sus primeros pinitos, a escribir y a luchar por la liberación de la clase obrera. Participó activamente en la huelga de 1917 y empezó a escribir en 1918 el primer artículo en un artículo que se llamaba El Minero Vizcaíno, y ahí se puso, firmó con el nombre de La Pasionaria, y desde entonces ya le quedó el nombre. Después acompañó a la escisión del Partido Comunista del PSOE en 1919 y participó en la fundación del Partido Comunista de España. Tuvo 6 hijos, uno de ellos murió en la URSS luchando, y los otros también murieron. Quedó una Amaya, que la conocimos, vino a Écija, tuve el honor de presentarla aquí. En 1933... participó en la creación de la Unión de Mujeres Antifascistas y en 1934 en la Revolución de Asturias. Después fue exiliada en el 36, aunque estaba, participó en el 36, no, al final de la guerra, participó activamente en la guerra. Es célebre su lema de aquello de no pasarán, daba aquellos mítines tan apasionados, ¿no? Y tan, no sé, que se pueden ver actualmente por ahí. Fue secretaria general del PC y se fue exiliada a la URSS. Allí estuvo hasta que volvió en 1977 y fue elegida diputada por Asturias en las primeras elecciones democráticas. Y murió en 1989. Pues esa es la historia. En 1895. Y murió en 1989, pues 94 años vivió. Pues esta es la historia de esa calle, que mucha gente que vivirá allí, pues espero que la conozca. Y van a continuar estos jóvenes con este trabajo divulgativo para que todo el mundo sepa por qué su calle se llama así. Me parece un trabajo bonito. Me decía alguno de los que están en la piscina que me han puesto a mí la pasionaria, lo escuchan en la radio para que veas quién era, que tenía dos tales para defender las cosas, como yo digo así. Hombre, ¿verdad? Y también esta semana han empezado las actividades en torno al Día del Libro, Loli. Por ejemplo, nosotras hemos hecho una actividad ya, Peñi. Ah, sí. Es verdad. Sí, sí. Nos fuimos al colegio del Villar y allí tuvimos un encuentro con madres y padres del colegio y tanto Toñi como Loli Rodríguez pues recomendaron un libro y estuvo un encuentro muy, muy amable, muy cordial, muy bonito y también hubo madres que recomendaron libros de los que ellas están leyendo y esto. Incluso teníamos allí montado como una especie de feria del libro, como allí no hay librería, pues sí. Tenían una feria del libro para que los padres y con su hijo y su hija vinieran a comprar libros. Sí, sí. Esta semana creo que en todas las librerías de Écija hacen descuento con... Pero a mí me gustaba cuando lo ponían antes, bueno, antes era lo del libro de Ocasivo, pero... Las casetas en el salón con los libros, sí. Y demás. Eso. Yo me acuerdo de pequeña. Y actividades que hacían allí la gente de la Galatea, hacían actividades. Sí, la Galatea. Y entonces eso atrae y le da vida al salón. Sí. Y atrae a la gente allí y va y compra, como es que tiene es como, un descuento. Pero a la librería, tú vas a la librería a comprar un libro, no. Es que era como una pequeña fiesta, por lo menos uh-huh. donde yo vivía, pues era como una pequeña fiesta donde había incluso ponían cosas, pues merienda a tal hora, y entonces ibas, merendabas, veías los libros. Y una feria de libros. Había sí, teatro, sí. Había guiñoles, había de todo, era una como fiesta la de muy Sevilla, bonita. Que es estupenda. Sí. La verdad que es una pena que una ciudad como Écija, que tiene más de 40.000 habitantes, no tenga una feria del libro, sí, ¿verdad? Es una pena. Sí, sí. Pero lo conseguiremos. Sí, sí. Lo conseguiremos. El que le guste los libros, compra. Sí, ya no es comprar. Ya no es cuestión de comprar, es cuestión de ver. Los ve, pero siempre se compra. Sí, claro, el que le gusta. El que, a la que le gusta o al que le gusta compra, eso compra. Está claro. Pero bueno, es el placer también de estar en las ferias, es que a la gente que le gusta leer, pues también en, yo que sé, ojear, ver las novedades. Claro. Ve y compra aunque sea un cuento para la nieta. Sí, había también revistas o sea, de cómics y de todo, había de todo ahí. Hombre, sabemos que aquí para todos los gustos. Que las librerías, por ejemplo, sabemos de la librería La Galatea que tendrá una actividad el día 20, viernes día 20 a las 8:30 de la presentación de un libro que se llama Rosas Negras de Paco Lozano. Sabemos que la biblioteca el día 23 por la mañana va a estar el Juan Jesús Aguilar, es un profesor de instituto, escritor, que va a tener un contacto allí con los jóvenes y con las ni chicas que se acerquen. Verás que hay un movimiento, no vamos sí, a decir sí. Que no lo hay, y que la biblioteca, desde siempre luego, cada año sí, tiene varias actividades en hombre, referencia. Es lógico, es que cuando no lo sí, tenga sí. La biblioteca. No, y en los colegios. En los colegios también. Los colegios también. Sí, sí. Pero y es que nosotras, la Asociación de Mujeres Hierbabuena, pues tenemos nuestro taller de literatura todos los miércoles a las 7:30 y que ahí fomentamos la lectura, por supuesto. Claro. Claro que sí. Sí, sí. Bueno, pues feliz para eso están día estos del medios libro. Para difundirlo. Pero que tenemos que conseguir una feria. Una feria. Una ¿no? feria una del feria libro. Sí, verdad. Yale. mapuches, guaraníes, collas, tobas, mocovíes, avipones, macas. Todas las etnias juntas, horizontes perdidos, crímenes y castigos bajo el mismo tendal. Siembra amor en tu cuerpo, manantial de agua, cielo abierto. Un niño que corre sano del río se hace al mar. Una comadrona trae al mundo un niño igual que el médico en un hospital. Naturaleza cruda, tabúes versus verdad. Sí, bonita. Mucho. Sí. Bueno, pues es precioso. Lo siento mucho, pero a mí no me gusta. A Toña. Así que yo soy la de la discordia. Una fusión así étnica muy chula. Sí, es muy bonita. Es de un grupo que se llama Tonelec. Este es una canción de una ONG que se llama Voces, que trabaja a favor de los objetivos del milenio. Hizo una canción primera que se llamaba Nuestro Primer Día y ahora presenta esta que es a favor del quinto objetivo del milenio, que es mejorar la salud de las madres, reducir en un 75% la mortalidad materna y el acceso universal a la salud reproductiva. Unos objetivos que tenían que estar conseguidos para el año 2000, ¿no? Y me parece que... O 2015. Sí, ¿no? Y me parece que van para largo, ¿no? Que lamentablemente. Lamentablemente. Vamos entonces con los libros. Todos están los libros. Pues nada mejor que para celebrar el Día del Libro que leer un libro, ¿no? Recomendamos que la gente que le guste leer, que venga, como ha dicho Loli antes, al taller de lectura de la Asociación Yerbabuena, que es los miércoles a las 7:30. Ahí leemos textos, leemos libros, comentamos y ya comentamos de todo. A partir de los libros, muy interesante. Se crea una tertulia interesante. Sí, sí. Con voces diversas. Intercambio de opiniones. Muy bien, Toñi. Pues yo voy a recomendar un libro que he estado leyendo esta semana, que se ha hecho famoso, bueno, famoso por lo menos en el círculo que nos movemos nosotras, que se llama Hay alternativas. Quiere decir alternativas a la crisis. Está escrito por Vicens Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, nuestro flamante diputado por Málaga. Este libro es un libro que explica, es un libro de economía, no es una novela ni es nada, pero yo creo que es momento de aprender un poco de economía, porque nos están engañando y entonces... Pienso que a mí los números no me gustan, pero sin embargo es muy interesante ver cómo funciona la economía y cómo nos manejan, ¿no? De todas formas, por mucho que sepas, siempre hay otro que sabe más que tú y te engaña, al final te engaña. No te engañará en lo que tú ya sabes, pero te va a engañar en otra cosa. Eso lo tengo comprobado y experimentado. Bueno, pero para eso tenemos a esta gente tan preparada, sí, sí, de izquierdas, que lucha contra el neoliberalismo económico, ¿no? Que está... Sí. Nos está haciendo polvo. Y la frase, estas frases que se oyen siempre, es que no hay más remedio, es que tenemos que hacerlo, es que no hay otra alternativa, pues sí que hay. Lo que pasa es que no, nos sí, interesa. Sí, de hecho, desde, vamos, yo este libro no lo conocía, pero sí que yo también últimamente estoy leyendo muchas cosas de economía y hay muchísimos economistas que absolutamente están en contra de las políticas económicas que se están llevando a cabo en los últimos años, vamos, uh-huh. totalmente en contra, porque es que consideran, incluso desde un punto de vista capitalista, hablan de que son totalmente contraproducentes. Sí, sí. Entonces, bueno, es interesante, yo tampoco soy una entendida en economía, ni en números, ni me gustan especialmente. Oye, pero mí, sí que hay que encanta, estar a mí me yo considero números. Que es interesante estar informado, porque nos venden muchas veces las cosas como si fuera la única salida, y entonces, bueno, hay que está bien conocer que hay otra alternativa, ¿no? Claro. Además es tranquilizador, por lo menos para mí, saber que, bueno, para mí, para mucha bueno, gente, no sé. Saber para mí sí, que no saber sé. Que hay otras, aunque te conformas peor. Sí, bueno, también sí. Bueno, pues mientras más sabe, más sufre. También es verdad. Pues estos hombres hablan de las causas, tiene una parte de causas de la crisis, los efectos y después aporta soluciones a la crisis. Es mentira cuando dicen, no, la gente critica pero no pone soluciones. Sí pone soluciones, Este libro habían hecho. Pero esas soluciones, perdona que te interrumpa, no le interesa al gran capital, a la gente que tiene y a los grandes banqueros, no les interesa porque es que si no. Claro, porque dinero, ahora mismo, como ellos sostienen, nuestra democracia no es democracia económica y es a lo que tenemos que ir. Claro, ¿no? Y además explican, cuando explican las cosas, las explican a media y no le dicen toda la verdad, le dice un poquito, pero ese aspecto, ese poquito que le dicen es lo que el otro le interesa oír, porque luego la parte mala se la calla y no se la escucha. Por eso yo recomendaría que antes de firmar nada, ningún papel ni nada, se lean la letra pequeñita, la letra chica, aunque tengan que ponerse una lupa o algo así, y sin prisa y sin prisa a firmar, que tiempo hay para firmar cualquier cosa o para ir pensar, no precipitadamente, sino... Sí, pero eso individualmente, ya sí, estamos hablando sí. a ya, nivel ya, global, pero bueno, ¿no? Como sí, nos manejan. ya lo sé, pero... Sí. Y bueno, este libro estaba en principio comprometido en la editorial Aguilar, que se lo iba a publicar, pero... lo quiso posponer a las elecciones porque no le interesaba. Entonces ellos pues lo publicaron gratis en internet, se puede encontrar en internet, es gratis, se llama, repito otra vez, Hay Alternativas. Uh-huh. Y se lo ha publicado una editorial de ATAC. Y en él se recoge el espíritu del 15M también. Y bueno, es interesante y además está en un lenguaje que se entiende. Sí, que se puede entender. Se puede entender, ¿no? Pues ese es el libro, Hay Alternativas. Hay un caso, como decimos en Galicia, ¿cómo es? El, cuando tú no lo sepas, creo de yo no creo en las meigas. Pero a ver las hayas. Pero a ver las hayas. Dilo otra vez. Yo no creo en las meigas, pero a ver las hayas. Qué bonito. ¿Esto quiere decir alternativa? No. Ah, ok. Yo no te entiendo. Yo no creo en las alternativas, pero hay. Ah, nada, pero bueno. Las hay. Igual que la bruja. Tu lenguaje este no lo sé yo. Bueno, pues vamos a hablar de cine, ya hemos hablado bastante. ¿Y esto de la subida de que nos van a hacer pagar las medicinas y todo esto? ¿Esto qué carrillera? Muy mal camino. Un repago de porque los pensionistas ya vamos a pagar un 10, pero la que tiene medicinas, que no puede pasar sin ella, porque yo creo que todos los pensionistas que tomamos medicinas es por algo. ¿Qué hacemos? Ahora lo tienen que mirar mucho, luego además tienen que hacer todo el cambio de tarjetas, tienen que hacer todo el cambio de sistema, que eso va a costar también un dinero importante. De hace 38 años estoy yo tomando medicina, la de los nervios misma, y la cuando me dio el pequeño infarto cerebral, no la puedo dejar, y muchas es que no la puedo dejar. No, es que no las tienes que dejar, pero tranquila, no te agobies. No, si yo no me agobio, pero vamos, que y como yo... Por la mayoría que tenemos esta edad, que todos tenemos algo. Claro. Eso es así. Bueno, esperemos que lo que bonito es que solucionen y pongan trabajo, que la cosa está. Y que podamos, que, aunque tengamos que pagar. Aunque tengamos que pagar algo, pero por lo menos que se gane. Trabajo. Por lo menos que se gane. Es que claro, dice, sí. No, no vamos a tocar las pensiones, pero luego le tocan a la medicina también. Toca la medicina y. O te suben el agua, o te suben la luz, o la te suben y todo. Todo el gas, ya venido la basura y no, me parece a mí que es reciclaje, y el reciclaje es más que la basura. Vamos, es que este me dejo, paga la cobra, la paga extraordinaria, paga la basura, paga el reciclaje, paga el seguro del piso, paga esto, y te trae bastante de la paga extraordinaria. Vamos, sí, porque es que tiene guasa la cosa, ¿eh? Bueno, vamos, que tiene una la paga, la tiene una ya más que bueno, gasta. Vaya, ellos lanzan y están esperando, sí, a ver la reacción de qué hay. Si nadie protesta, nadie dice nada, dice, ah, pues mira, esto es bueno, hay que protestar. A apagar, punto. Hay que protestar porque... Vamos con... ¿Habéis visto alguna película últimamente? Yo sí, pero no me acuerdo nunca del nombre, la tengo que buscar. La semana que viene os hablo de ella. Que es muy bueno, vivimos unos cortos muy graciosos, ¿verdad? De Thanatos. Ah, sí. Y muy yo bien. He visto una que se llama Criadas y Señores, ¿lo habéis visto? Preciosa, sí. Venga, Lola. Bueno, pues la historia de está ambientada en los Estados Unidos, en el sur, en la zona del Mississippi, un pueblo pequeño, en los años 60, que era más o menos cuando se estaba despertando un poco lo de los derechos civiles, con el tema racial, ¿no? Con el tema de la... Entonces, bueno, pues es una chica que ha estudiado periodismo del pueblo, vuelve, y quiere hacer, es un pueblo muy... hay una gran segregación, ¿no? Están las señoras, que son blancas, por supuesto, y las criadas, que son negras, ¿no? Y entonces decide hacer escribir un libro sobre el punto de vista de las mujeres, de las criadas, que nunca se había contemplado, ¿no? Entonces, bueno, es una película bonita porque estas mujeres tienen que romper mucho, tienen que enfrentarse a sus miedos. Muchos miedos. Por eso son valientes, porque se enfrentan a sus miedos y los superan, claro. Y bueno, y a una gran presión, porque en el momento es un sitio pequeño, rápidamente todo el pueblo se entera de que esta mujer está haciendo este trabajo y está recopilando este... Entonces, bueno, es la historia de la creación del libro, ¿no? Y bueno, y te da pues la visión de la vida de tanto de la señora como de las criadas, ¿no? Bueno, tiene una gran interpretación de Viola Davis, que me encanta, está fabulosa. Y después otra que no recuerdo ahora el nombre, que ganó el Oscar a la mejor actriz secundaria, a la mejor actriz de reparto. Y bueno, una película amable, un poco maniquea quizás, sí. porque la señora es muy americana, son muy muy malas y las criadas son muy muy buenas, ¿no? Sí, entonces claro, verás, es un poquito maniquea, pero bueno, aún así es una película, a mí no se me hizo larga, a pesar de que tiene un metraje bastante... Sí, 2 horas y media. Sí, sí, sí. ¿Lo has visto en el cine? Yo no. A mí me gustó mucho. Y Nova, me dio una muy bonita. Es muy bonita, no muy es así excesivamente lacrimógena. No es lacrimógena. Tiene humor, tiene... Y sobre todo eso, hace hincapié en que hay momentos en la vida que es necesario, pues eso, sobreponerse al miedo y... Para romper barreras, si no, siempre te quedas en el mismo sitio. En el mismo sitio, y si te quedas en el mismo sitio no está mal. No avanzas. No es que vayas para atrás, lo malo es que vas para atrás. También hay que ir para adelante, no para atrás. Efectivamente. Vamos con nuestro espacio verde. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde. En Écija hay una magnífica escultura que se llama La Amazona Herida. Y en Greenpeace han hecho una campaña que llaman La Amazonia Herida. Herida. No me ha costado mi trabajo encontrar algo de esto. Con la Amazona y la Amazonia. con ese paralelismo, ¿no? Entre una cosa y otra por una letra. Y no, no, no, como te dice cuando buscas en internet algo. No, ha querido usted decir esto. El tipo de no, tú, no, que no. No, que no querido. Que realmente lo que yo quería decir era esto. Ya que sí, yo. Sí. Bueno, cuéntanos. No, cuéntalo tú, cuéntalo tú. Tiene la letra muy chiquitilla. El otro día ya hablamos un poco de eso. Sí. Que como todo el mundo sabe, la Amazonia es el bosque primario más grande y con más biodiversidad del planeta. Está amenazado por la deforestación y por el cambio climático. Entonces, allí hay 60.000 especies de plantas, 1.000 de pájaros, 2.000 de peces y muchas más se supone que hay. Pero aparte de eso es que hay personas. Sí, ya, bueno. Eso, eso. Espérate, que sí, no ha llegado, que no más que los animales, las plantas, no, pero, todas las plantas, especies. Pero Toño, esto es muy importante, todo sí, es un sí, ciclo vital. Sí, ya sé que es importante, ya sé que es importante, porque es que no esas personas, claro, porque además es que esas personas viven de eso. Claro, también, ya. Claro, efectivamente. Y hay muchas áreas vírgenes todavía, que se cree que allí hay muchas más personas eso. Y mucha más biodiversidad. Esta Amazonia almacena entre 80.000 y 120.000 millones de toneladas métricas de carbono, que si se destruyeran se emitirían 50 veces lo que emite Estados Unidos de gases de efecto invernadero, ¿no? Pues Greenpeace ha mandado allí a las aguas, al río Amazonas, su barco, el Ray Bombardio. Sí, sí. Quiere decir el guerrero del arco iris, el tercero. Su barco emblemático. Y además está recogiendo firmas de gente de Brasil para una iniciativa legislativa que lleve una ley que se llama Ley de Deforestación Cero. Ya han deforestado mucho y entonces pues piensa que ya no se debe hacer más. Además, como ha dicho Toñi, allí hay pueblos indígenas que hacen una agricultura y una caza y una recolección de frutas sostenible y tienen su cultura y están acabando con ellos. Y desde España, pues está apoyada por, además de Greenpeace España, también por el programa este del Intermedio, que están haciendo, recogiendo firmas, han hecho una cosa a través de Twitter, que es que a los futbolistas brasileiros, pues que los futbolistas brasileiros que juegan en España se comprometan a buscar firmas, a recoger firmas para esta ley, para esta iniciativa legislativa, ¿no? Y a ver si contagian a sus compañeros también, ya cuando sean brasileños, a ver si pueden llamar. Y además, este domingo en Barcelona hacen un flash mob. Ah, como el de aquí, como el que hicimos con Tana. Nosotros hicimos un lip dab. Bueno, hay una diferencia. Sí, bueno. ¿Qué diferencia no sé, hay? Exactamente. El flash mob ocurre en un mismo espacio. Y el lip dab va recorriendo espacio. Me parece que es la diferencia. Cada día aprendemos. Algo así. Yo no. Pero bueno, sí. En Barcelona tiene que ir la gente de vestida de verde y le dan una careta de jaguar. De jaguar. De jaguar. De jaguar. El jaguar es el coche. Que no del coche, que no del coche. Del animal, hay que especificar. Hay batucada y hay exhibición de samba. ¿Qué os parece que nos vayamos a Barcelona? A bailar samba, yo me voy ya a bailar samba. A mover la cadera. Bueno, pues si conocéis gente en Brasil, yo conozco, hay que involucrarlos en la causa para que firmen. Vamos con las frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca poco tanto como destaca, pero ella dice al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete? Vamos a ver, esto es lo último que ya me faltaba. En pleno siglo XXI, los chinos censuran una escena de Andy Riay, que yo lo digo bien, Kate Winslet, de la obra del Titanic en 3D. Todo el mundo, todos los chinos y chinitas esperando allí el desnudo, que es una parte importante o parte de la trama del argumento de la película del Titanic. Estaban esperando. Pues nada, un comité que hay del gobierno chino lo ha cortado de un plomillazo. Y dice que eso es para evitar tocamiento en los cines. Que plomillazo, toque... de cuidado. Que la arma la carga el diablo. No, plomillazo. Yo las armas no me gustan, Ni la violencia tampoco. Yo, sí, sí, de un desnudo con... Bueno, pues para evitar que se toquen unos a otros y importunando el visionado de la película de otras personas. Pero es curioso porque cuando no era en 3D no lo habían cortado. Ah, claro, no. Dice, sí, sí, sin ningún tipo de corte ni de censura. En 3D no. Claro, en 3D es que a lo mejor la teta se le pone en lo alto del espectador, digo yo, no lo sé. Bueno, la teta es que dice que... Esperaros, que no he terminado todavía. Ya me he perdido. Dice, es que el gobierno chino dice que confía muy poco en la capacidad de contención de sus compatriotas. Bueno, ¿y qué van a hacer? Pues la corta. Atarles la mano. Pero además, ¿no creéis que han recortado más que esa escena del desnudo donde aparece ella tumba que el otro tan guapo? Ay, ¿lo está pintando? No, es no. Que no la he visto. Hay otras, ni yo tampoco. Es que ya ni yo, sí. Sino que hay otras escenas también en las que también aparecen con poca ropa o en actitud comprometida y también le han cortado. Pero si la película es Mulai, ¿no? Dice el comunicado, dice, en favor, se ha cortado esto, en favor de la construcción de un desarrollo armonioso y ético del entorno social, hemos decidido cortar las escenas de desnudez. Así que claro, menos mal que no la han convertido en hermano. A mí me gusta más. Como enfogamos. Es cierto. Y además, no es solo eso, esta película lo que han recortado. Es que han recortado también dos tercios de los 126 programas de entretenimiento que se emitían. Yo cortaba aquí algunos, pero no dos tercios, yo los cortaba enteros, perdón. Dice, de entretenimiento que se emitía por vía satélite, porque los consideraban frívolos, vulgar y de mal gusto, opuesto a la cultura tradicional china y a los principios del social. Se trataba de programas de testimonio, de búsqueda de pareja o de triunfar en el mundo de la canción. Pues mira, ahí sí estoy yo de acuerdo, fíjate tú con los chinitos. Yo quitaba lo de alguna cadena de aquí, la quitaba entera. Hay una cadena en concreto que la ven todos los jovencitos. Efectivamente. La puedo decir, la MTV, que eso es... No, pero eso no es de lo peor, ¿eh? No. Es increíble, ahí hay eso todo. Es maravilloso, las hay mucho peores, ¿eh? ¿Sí? Yo voy a decir la que a mí repatea y que algunas veces, pero yo estoy leyendo y digo, bueno, que mi hija lo ve y digo, yo no sé cómo puede ver eso, que es... Telecinco con el Gran Hermano. Es que eso me repatea. Pero y bueno, todos ahí y demás. Sí, pero aunque sea en plan cachondeo, que tal y que cual, pero bueno, la cosa es no prohibir. Ellos están... La cosa es no prohibir y que cada uno pues elija lo que... Hombre, ya. Más educación. Pero si yo no... Hombre, yo no lo programaría. Efectivamente, ahí voy yo. Yo es que no lo pondría un programa de esa índole en la televisión. Nosotros no. Hombre, y menos en las televisiones públicas. Hombre, ahí por supuesto. Claro. Ahí, por supuesto, estamos hablando de las privadas, que cada uno, bueno, pues no, pero ahora en la, pero pública, la pública no hay eso. Uy, en la pública la 1 ahora, sí, ahora son todas películas de los años 50. La 1 y la 2 no. Si no, mira que dinero, nos culturicemos un poquito. La 1 y la 2 no tiene programas de ese tipo. ¿No? No. ¿Ninguno? No sé. Ahora no, no. Yo creo que no. Yo espero que no, yo creo que no. Antes había lo de esto de bailar, que se metían en una academia a bailar y le enseñaba a bailar con uno. No, pero eso no. Pero ya eso ya lo han quitado. Pero eso no, a mí no me parecía. Estaba la duquesa, sí, bueno, la duquesa de Franco, estaba también allí. Ah, dices, eso, baila eso. Con... Yo no me acuerdo, yo es que sí, como no presto atención. Yo había de baile, en la primera, ¿no? Yo la televisión la... Hombre, el otro día hicieron un documental a Cristina Hoyos, en la 2. Ah, sí, en lo ese vi, programa que se llama Las Imprescindibles. Uh-huh. Y fue muy bonito. Sí, sí, a mí me gustó mucho. O sea que hay cosas que en la televisión, sí, que hay cosas, pero buenas, vamos, podemos quitar muchas de aquellas. Pero el dedo existe y le puedes dar al interruptor y al mando. Exactamente. Bom, bom, bom, bom. Bueno, seguimos. Seguimos con otras noticias. Bueno, el caso es que a pesar de los cortes, ha sido el estreno más taquillero en China, el del Titanic, con 44,5 millones de euros en el primer fin de semana. Y esta es la película mejor amortizada de todos los tiempos, yo creo, porque han dicho con esto el tema, bueno, no han utilizado mucho. Y además es, yo creo, la tercera vez que la ponen en cine. Por la primera fue la que pusieron, luego otra que fue con escena no sé qué. Y hace, ahora esta sí. Hace poco han echado, sí, ahora día, han echado una, la versión la antigua. La antigua no, la más moderna. La antigua, a mí me gusta más la antigua. No, la de el otro día echaron la esa la nueva que se pone el tío tan guapa. Sí, sí, esa, esa era la que han echado, porque no, yo no, si no la hubiera visto, era más antigua esa todavía. Esa trabajaba, que trabajaba en el Zorro con Antonio Bandera. Pues como caso curioso, cuando el Titanic se hundió, que hace ahora 100 años, ¿no? Sí, por eso la han puesto, la película. Pues iban 8 chinos en el Titanic. Uy. Iban a buscar trabajo. Iban, claro, en la clase de los pobres, ¿no? Con el Leonardo bodega. DiCaprio, ¿no? Y se salvaron 3. Hoy se salvaron 6 de 8. Bueno, dice, el porcentaje de nacionalidad que más ha perdido. Incluso me creo que iban españoles y españolas también. Me hizo gracia, sí. Además, ¿tú te imaginas que salvaron un millón de chinos? Un millón, pero no. Claro, pero como eran 8... Bueno, pues vamos con otra noticia no tan frívola, ¿no? Loli, un artículo que salió en El País hace poco sobre las mujeres que van de inmigrantes a Estados Unidos. Sí, deportadas sin sus hijos, o sea, que llegan a Estados Unidos después de la trayectoria que tienen que hacer para llegar y trabajar. Cuando las deportan y han sido madres, sus hijos se quedan en Estados Unidos. Es una situación muy lamentable. Sí, porque después de todo lo que han pasado, ya dijimos una vez, dimos una noticia también de que del tren aquel que le llaman la bestia, que tienen que muchas pasar por que están casadas y pasar o hacer favores sexuales para que las dejen pasar y todo, y bueno, y matan mucha gente y todo eso. Pues después de eso, cuando paren en Estados Unidos y las pillan como ilegales, pues muchas las deportan, pero a los niños y a las niñas los dejan en otros hogares, en hogares extraños, ¿no? Se cree que en 2011 había 5.100 niños y niñas en hogares que no era el suyo en Estados Unidos. Y uno, cada niño, y hay un niño que se queda en Estados Unidos por cada 2 inmigrantes detenidos. Y en 2011 fueron deportados 46.000 en 6 meses. Pero ha habido 2 mujeres, venía en la noticia, 2 mujeres guatemaltecas, o sea, de Guatemala, que es un país, sabéis que es un país de los más pobres, donde hay más violencia machista. Fijaros que en Guatemala hay al año más de 600 víctimas de violencia machista. Es terrible. Es terrible, ¿eh? ¿Os acordáis que lo dijo Rigoberta Menchú cuando estuvo aquí Sevilla? Sí, sí. Pues hay un caso de una chica que se llama María Luis y otra Encarnación, dos guatemaltecas, que con el apoyo de una organización de abogados solidarios, pues han conseguido que les devuelvan a sus hijos, porque las denunciaban por malas madres, que cómo se iban a ir los niños con ellas, que eran indigentes, que claro, y al final pues han ganado y ya sienta precedente, ¿no? O sea, que les quitaban a sus hijos. O sea, no es que las de, es que les quitaban directamente. Claro, como los niños sí eran estadounidenses porque habían nacido allí, pues entonces los niños, pero ellos no. Los daría el otro día salió también de adopción, en fin. Sí, claro. El otro día también hubo un reportaje, un documental en la televisión sobre el tema del paso de las deportaciones y hablaban de este problema como una de las caras más duras del tema de las deportaciones, el tema de los niños. Era lo que pasaba en la época de la esclavitud, ¿no? Que desestructuraban las familias, que iban los padres por un lado, los niños por otro, que era lo terrible, ¿no? Pues sí. Bueno, pues vamos con nuestro espacio nuevo de música dedicada. Hemos recibido una dedicatoria. ¡Ah! ¡Está nuevo! Y animamos a todos los oyentes y oyentas a que le dediquen música a lo que quieran, a sus amigos. Y esta dice: para Nacho, que viaja por el Báltico en un crucero, con la esperanza de que vuelva pronto y encuentre trabajo en Écija, de su admiradora María Eugenia. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha cha cha. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha cha cha. Conocí, me enamoré y me ilusioné, y ahora todo se acabó. No sé por qué tu fingido amor le causó dolor a mi pobre corazón. De nada vale la vida que he vivido si de mujeres nunca se sabe. La que no es mala lo parece algunas veces, que es mala, no lo parece. Ay, qué pena me da esperanza, por Dios, tan graciosa, pero no eres buena. Ay, qué pena me da esperanza, por Dios, tan graciosa. Y cha cha cha cha cha cha cha cha. Esperanza, cha cha cha. Esperanza, esperanza, solo sabe bailar cha cha cha cha cha cha. Mira que sois carrozas, ¿no? Es que eso. Yo, mi abuela, esa era una de las canciones favoritas de mi abuela. A mí me recuerda cuando yo era chica, mi infancia. Es que. Pues yo la he bailado mucho, esa canción. Y cantarla una. Que va, que va, yo soy muy jovencita, lo que pasa es que iba al baile siempre. Yo cantarla en mi casa. Y yo en mi casa tenía el baile, así que. No, bueno, pues. Sí. No, yo la cantaba yo. Bueno, Loli, vamos con las convocatorias. Sí que estamos con muchas cosas. Venga, vamos primero. Jornadas republicanas organizadas por la Asamblea de Izquierda Unida. Tenemos día 24 a las 19:30, que es martes, bueno, documental sobre las mujeres asesinadas en Fuentes de Andalucía. Este documental se pasará en la Casa de la Juventud. Día 26. ¿Se llama? ¿A qué hora? A las 19:30. Se llama Fuentes de la Memoria. Fuentes de la Memoria. Son las mujeres del Aguaucho. Vendrá el director del documental. Día 26 a las 20 horas. Charla sobre las mujeres en la Segunda República a cargo de Pura Sánchez, filósofa, investigadora, escritora y hablará sobre las mujeres en la Segunda República. Os aconsejamos esta charla, es muy didáctica, muy interesante, y nosotras ya tuvimos la ocasión de escucharla y nos gustó mucho, y por eso cosas que nos gustan las traemos para nuestro pueblo. Y además ¿y que ¿a qué hora, Loli? A las 8 de la tarde, sí, en la Casa de la Juventud. Y además que vayan a ver la exposición que se inauguró el martes, que está muy bien, muy bien. Y verán algunas mujeres, porque a todas aquellas mujeres, por el esfuerzo y el valor que tuvieron, hay que sacarlas a la luz, hay que visibilizarlas. Esta exposición está en la Casa de la Juventud. Tú. Y se puede... Mujeres para recordar. Sí. Muy bien. Venga, sí. ¡Ay, el sábado la gran gala! Sí, exacto. De Tánatos. Exacto. A las 9 de la noche. No, a las 8:30. Ah, a las 8:30. En el Teatro Municipal, el sábado a las 8:30, gran gala de entrega de premios del festival, del décimo certamen nacional de cortos de comedia de Tánatos. El sábado. ¿Cuánto vale la entrada? Gratuita. Gratuito. Dice entrada. Muy temprano, muy bien, ¿eh? Muy temprano, ¿eh? A las 8:30. Está bien. Bueno, está bien, porque está bien. Así vemos los cortos tranquilamente y después nos vamos a tomar una cervecita. Y yo dejaré la copla cargando si voy. No, no deja un día la copla por yo el no, cine. Yo no me la pongo. No, ni muerta. Uy, ¿no? Ni muerta. Tenemos el domingo, día 22, a las 12, en el Teatro Municipal, Festival de la Peña Flamenca Femenina Teresa León. El día 26, por la tarde, en el Teatro Municipal, es el espectáculo Escuela Oficial de Idiomas. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿A qué hora? A las 5. Ah, bueno, yo voy a aprovechar para otra vez recordar los cursos de informática que la semana que viene del Centro Municipal de Información, que la semana que viene pues empiezan otros dos cursos. Esta semana han empezado los de internet y correo electrónico, la semana que viene pues comienzan los de redes sociales, que incluirá Facebook, Twitter y LinkedIn. ¿Y Twenty? No, Twenty no. Twitter, así que escuchar. Twitter. Bueno, Twenty a lo mejor se toca, pero vamos, las tres, digamos, no, es que redes sociales. Dos amigas decían que se iban a apuntar y decía, ¿por qué le va? Hombre, ya está jubilada. Bueno, compañeras mías, pero nos van a enseñar Twenty. ¿Y cuándo son? ¿A qué hora son? Pues mira, son. Empiezan las dos, bueno, en horario de mañana y tarde, el día 24, serán martes y jueves, de día 12:30 en el curso de la mañana y de 5 a 7:30 en el horario de tarde, en el curso de la tarde. Mira, igual me apunto. Pues claro, eso es lo que tiene que hacer. Que a eso hay que manejarlo. Además, la de LinkedIn es para tema de búsqueda de empleo. Bueno, y sí, es sí, otra herramienta más que no está mal saber utilizar. Pues estupendo. ¿Qué más tenemos por ahí? Ya está, ¿te parece poco? Bueno, recordamos esto de las charlas esta de Pura Sánchez, del día 26 a las 8 de la tarde. En la Casa de la Juventud. En la Casa de la Juventud y todas las cosillas estas que hay. Bueno, Loli, pues, ¿y de las mujeres que han matado no vaya a decir nada? No, dilo, tú estás en el programa. ¿Ya? Venga. Porque han matado una en Sevilla. En Sevilla y otra en Estepa. Y tiene 20 años y 21, creo. Pero el de ese se ha tirado por balcón, ¿no? Ya se tenía que haber tirado antes de haberla matado. Sí, por lo menos que la hubiera dejado. No dice, hay una regla en matemáticas que dice: el orden de los factores no altera el producto. ¿Cómo que no hubiera, hacer hombre, esto? Hombre, que no la hubiera acabado, que la hubiera dejado siquiera para que se curara. No, primero hay, luego a ver, ya. Yo cuando me enteré, digo: qué lástima no se hubiera tirado antes, hombre. Bueno. ¿Qué veis? Pues, ¿qué plan? ¿Llevamos un plan? Seguimos lamentando las muertes a manos de sus compañeros. Asesinatos, pues sí, el terrorismo doméstico. Esa es una lacra social que no es posible. Pues sí. En fin. Bueno, pues ya nos vamos despidiendo. Decir que nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM a través de internet, en las emisoras de Red Nosotras en el Mundo. Y en el blog de la radio, fm-radioecija.blogspot.com, el blog de la Asociación Yerbabuena, el blog de Las Somos Todas, oh, y nada más, y en el Facebook. No, estamos en todas partes. Que no nos escuchas. Que no es porque no quiere. Porque no quiere. Y ya nos despedimos hasta la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Mi sueño todo limpio, es mi sueño.